programa que hoy tiene una demostración de cariño, nos trajo un paquete de yerba así de grande, una demostración de amor, te diría, ¿no? Hablamos del micro dedicado a la discapacidad, estamos con el director de discapacidad del municipio, Marcelo Primitivo, como siempre nos acompaña Marina. Yo después voy a preguntar quién me trajo las cosas, si fue Marina o fue Marcelo, pero no, vamos a preguntarlo al aire, ¿eh? Marcelo, un gustazo como siempre tenerte en el programa. Bueno, Pablo, muy buenos días. Gracias. Gracias. Por los regales, no es solo una yerba. No, no, gracias a ustedes por el espacio, fundamental. Nada que disculpar, esto está bueno, el diálogo, conocimos la situación, sabemos que estos imprevistos pueden surgir, y también esto forma parte del crecimiento social, como yo siempre digo, ¿no? Entender al otro, porque es lindo reclamar sin poder ponerse en lugar de la otra persona. Pero bueno, acomodamos ahí algunos horarios y teníamos curso, capacitación. Seguro. Agradecer al personal de la dirección que también todos hacemos un reacomodamiento como para que no se requiebre el funcionamiento y uno poder cumplir también con estas necesidades. Digo necesidades porque para nosotros es sumamente importante no solo difundir y hacer conocer, sino compartir estos espacios y no perderlo, porque son espacios que cuestan ganarlo y conseguirlo, ¿no? Así que muy agradecido con vos, con Mariana, la radio en sí, y acá estamos. Bueno, para nosotros, también quiero sumarle, yo estoy muy contento con el micro, Marcelo. Primero porque hay responsabilidad atrás y eso a mí me gusta y por eso siempre te agradezco. Pero aparte vos sabés que detectamos que juega un papel importante, ¿no? Gente que se comunica, gente que nos pregunte, nosotros eso ya nos parece, si jugamos un papel mínimo, grande, ya nos parece importante. Lo hablamos en el micro anterior cuando una persona te hacía una consulta sobre un caso en particular y vos ofrecías el teléfono, y sí, yo creo que los otros días lo hablábamos con el equipo de trabajo, que pues, no quedamos extra horario a hacer un pequeño balance, a veces ponernos en comunicación de lo que pasa en cotidiano, porque uno no está todo el día, y eso también es bueno que la gente lo está entendiendo, que no es que uno se escapa o se va o no va a trabajar, sino que detrás del escritorio muchas veces no se pueden resolver situaciones y hay que conocer las realidades. Ahora veníamos al micro y en un contacto telefónico con la directora provincial de discapacidad por un caso puntual, un abordaje que estamos haciendo con una familia. Hay un montón de necesidades, pero en un caso particular, muy, muy agravado, y no solo está el compromiso de la dirección a través de la municipalidad, sino está a través también del IPRODI por medio de provincia, y estos trabajitos articulados, como yo siempre digo, sostienen, acompañan y son fundamentales, porque un granito de arena acá hacemos la montaña, ¿no? Y acá, en esta colaboración, no quiero quitarme, como siempre aclaro, el rol de funcionario ni la participación de la dirección, pero también la sociedad, la comunidad tiene su rol importante, ¿no? De publicar un scratch, una foto, de la necesidad de ponerse en contacto a través de algún organismo, así como lo citamos al Club Victoria, que se acercó, sí. Y bueno, otras reparticiones, y ahí vamos trabajando. Bueno, siguen las capacitaciones con lengua de señas. Te quería preguntar, porque sé que van avanzando por varios caminos, y está buenísimo que esto pase, ¿o no? Si vos marcabas lo importante de las capacitaciones, de las formaciones, yo creo que esta impronta que buscábamos a través de los entrenamientos laborales para personas con discapacidad, de crear la autonomía, de aumentar su independencia, de dignificar a la persona a través del trabajo y de una actividad que se sienta útil, para nosotros era fundamental. Pero bueno, hicimos camino despacito y lo estamos haciendo al andar. También nosotros hacemos una evaluación cotidiana, diaria, porque hay ajustes que hay que hacerlo, técnico o de proyección hacia donde habíamos apuntado en un comienzo, y vimos que el grupo de trabajo, más allá de las diferentes discapacidades que lo conforman, facilitaba o por ahí se hacía un poquito más difícil. Así que las bajadas, la parte de didáctica, por llamar así, en algunos tuvimos que alargar, otro cortar. Por eso arrancamos con el uso del matafuego, evacuación, con la parte de salud, de higiene laboral, que lo dio Leonela Páez. Primer auxilio y el uso del DEA y reanimación cardiopulmonar estuvo a cargo del doctor Diego Sabré. Y hoy largamos la capacitación de lengua de seña para las personas con discapacidad. Bien. Que fue un desafío porque en ese mundo no encontrábamos personas con discapacidad intelectual, neurológica, motriz y visual, por ejemplo. Y sabemos que la parte de lengua de seña, primero, tenés que tener el contacto visual de la otra persona, si no, no ve la lengua de seña. Segundo, tenés que tener la interpretación de un montón de bagaje de conocimiento acerca de la seña propia. Seguro, ¿no? La utilización de las dos manos. Y la utilización de las dos manos, como lo hablábamos, que hay personas que tienen o le falta o tiene un muñón o le falta directamente el brazo. El brazo. Bueno, desafío, ¿eh? Hoy fue la primera clase y nos acompañó parte de la comunidad sorda de jóvenes adultos. Bien. Más nuestra referente sorda, que es Ayelen Salvador, que estuvo acá en el programa, y la intérprete nuestra, que es Silvina Elber. También una amiga y parte del programa, ¿eh? Sí, sí. La verdad que buenísimo, un desafío. Háblame un poquito más del tema de los entrenamientos laborales, ¿no? Porque la verdad, yo lo celebré mucho cuando vi en el salón de actos del municipio, porque son cosas y logros a partir de gestiones que hay que celebrarlo, y la verdad que me pareció buenísimo, y ver a una estructura del municipio siendo parte de eso, tranquilamente lo hubiese manejado vos, pero el municipio también le dio un marco institucional a esto. Sí, acá está la otra pata de la mesa, que es la directora, la subsecretaria, perdón, Griselda Jachú, que es la parte de empleo, está, ¿no? Con sus programas. Y bueno, nosotros articulamos de la parte técnica, de la parte propia de la discapacidad y de los potenciales de cada uno de los chicos. Y también porque nos encontramos con una población que se le puede realizar una entrevista laboral y puede arrojar un perfil del chico, ¿sí? Pero ese perfil no coincide con el potencial que él tiene para ejecutarlo. Entonces ahí, bueno, es un ensamble que ellos ponen la parte desde la parte propia del trabajo, y nosotros desde las capacidades. Bien. Y bueno, y venimos bien, un montón de proyectos, ya esto va a cumplir casi 4 años muy pronto, y después el equipo que tiene Griselda también, acá estuvo Marisela Bonasola acompañándonos, hoy bueno me iba a acompañar Noelia Godoy, y por unos horarios. Bueno, ya la vamos a tener a Noelia. Sí, son partes que son sumamente importantes en el desarrollo, como decía vos, de las políticas públicas, ¿no? Que no empiece y termina en el paquete este envasado que sea un entrenamiento, sino en el desarrollo, primero crecimiento como persona, segundo, Marina se está comiendo las galletitas. Sí, sí, sí. Segundo, es para el otro programa, para otra radio. Ahora me dice, no, este es de la... O sea, el crecimiento propio del entrenamiento en la faz laboral y también en lo personal. Por eso... La pata, discúlpame que te interrumpa, pero sigue el mismo camino. La pata privada, ¿cómo está con ese tema? Bien, bien. Pero ¿qué pasa, Pablo? Como ya me lo habías contado. Nosotros tratamos de perfeccionar, de minimizar y optimizar todos los recursos al máximo que se pueda en la formación en el entrenamiento de la persona con discapacidad. Nosotros queremos ir con un producto, por llamar así, que no suene feo, pero con una persona ya capacitada. No queremos ir al lugar del privado, porque sabemos que por ahí el privado tiene otra impronta de crecimiento laboral. El rendimiento, la aplicación. Bueno, nosotros buscamos que el chico, la chica, el joven adulto con discapacidad, el día de mañana entre y permanezca ahí, que no se caiga el entrenamiento, y si es posible que lo contraten, si es posible que quede en planta. No, ese sería privados. Como el objetivo. Bueno, estamos trabajando con los espacios públicos que son más accesibles, seguro, públicos, y bueno, venimos nosotros también corrigiendo, porque hay para nosotros es una experiencia, para el sistema, una experiencia nueva acá en Concordia, porque este programa, si bien existía desde hace mucho tiempo, nunca se llevaba a cabo y se estaba realizando. Y vamos también puliendo nuestras cositas. Hemos dado baja programas, proyectos laborales, porque no cumplían. Este mito de yo soy una persona con discapacidad y me tienen que dar, todavía está. Y va a costar esta cultura. Tenemos derecho, pero también tenemos obligaciones. Entonces, todo esto se va trabajando desde el espacio público. Y bueno, y hemos tenido un caso muy importante en un agua de mesa local, Sí. Muy importante también, una marca, y ha hecho muy buena experiencia. Y bueno, hoy el chico también salió de ahí, terminó, a él no le gustó, o sea, fue una linda experiencia, y hoy está manejando un remis, que también es empresa privada, pero sí, no sí, ya un emprendimiento privado. Pero ya no es entrenamiento, sino es un trabajo laboral. Mira qué bueno, Esto de los entrenamientos laborales, pensando en la gente que tiene familia, que yo me he enterado, y muchos están en contacto con ustedes, y eso por eso me pone contento. ¿Cómo se accede a esto? Ustedes tienen obviamente una matriz de las personas que podrían ser parte de estos entrenamientos, y ahí empiezan a posicionar. Porque viste que la gente se ilusiona, una familia se ilusiona con que el hijo o la hija puede ser partícipe de esto. Y está bueno contarle cómo es la modalidad para acceder a esto. Primeramente, la persona tiene que tener el certificado único de discapacidad. Primer paso, fundamental. Se le hace una entrevista. O sea, lo primero es el certificado y el vínculo con ustedes. Exacto. Esto es fundamental. Ahí nosotros hacemos una entrevista conjuntamente, o a veces depende también el diagnóstico, se encarga la oficina de empleo, ¿sí? Se le hace la entrevista laboral y ahí es donde se marca el perfil. Perfecto. Una vez que está el perfil determinado, nos juntamos nosotros con la oficina de empleo y vemos si la persona, en este caso, si Marcelo Primitivo con su discapacidad encuadraría en qué proyecto. Sí, en la radio. Ahí entran varias personas. Ahí en la radio puede ser, y como operador, y estaría bueno, marca. Pero bueno, nos encontramos que la radio no tiene la herramienta de accesibilidad para operador. Sí, porque vamos a suponer, es un amputado bilateral, le faltan los dos brazos. Pero mirá que tiene el perfil comunicacional. Bueno, vamos a ponerlo como notero. Entonces buscamos, armamos un proyecto, y los proyectos tienen diferentes durabilidad, diferentes tiempos. Y después, bueno, lo tratamos de ejecutar y de ver. Y ahí ese seguimiento que vos decís, ¿cómo va? Cada entrenado tiene un tutor. Sí, en este caso, si viene a la radio, sería vos. Claro, y pasa acá como un informe. Y pasa, manifiesta. Y vamos corrigiendo un montón de cosas. Y como lo hablábamos sobre otro entrenamiento, nosotros tratamos de que hacer fuerte en la parte de entrenar en la fase laboral, sino en la formación personal, la actividad de vida y el respeto, el diálogo. Técnicamente puede tener, no sé. Sí, el tema convivencia en un lugar laboral. Sí, sí. Cumplir los horarios. Sí. Hay alguien que es parte del equipo de Mañanas del Sur, le dice jefe a Marcelo, a Fede le voy a mandar, quiere venir al programa y dice, te le tengo que pedir permiso a mi jefe, dice Federico Arriola, que le mande un abrazo enorme, bueno, muy Fede, contento. Fede es un Federico Arriola es una persona, un joven, que empezó a desarrollar el programa en equinoterapia, sí. Porque bueno, porque él siempre le gustó, siempre estuvo en contacto con la parte de los equinos, y bueno, y ahora, a ver, de ser un voluntariado a pasar a ser un entrenador, hay diferencia. Está buena esa diferencia que marca Marcelo, porque Fede me comentó, y lo toma con mucha responsabilidad, tiene horario de entrada, horario de saluda, y tareas puntuales que tiene que realizar. Sí, sí. Es un laburo. A ver, acá en el caso de él, o como en otros casos, no voy a hablar de él porque es una tarea diferente, pero el muchacho, el joven o la joven que trabaja en equinoterapia y tiene un rol de auxiliar, por ejemplo, en la pista con el caballo, si falta, va a haber un paciente que se va a sentir resentido del trabajo de laboral. Uh-huh. Entonces, eso también nosotros tenemos que marcarle. Estoy dando el ejemplo de equinoterapia, ¿no? Seguro, queda claro. Marcelo, te pregunto, vi que estuvieron, está muy coqueto el Promar, pero vi que estuvieron trabajando, está el tema edilicio. ¿Por qué? Porque es muy importante, circula mucha gente y siempre está bueno tenerlo en condiciones. ¿Estuvieron laburando en eso? Sí, es un trabajo, bueno, es lo que se venía buscando, era el mejoramiento de la parte informática. Uh-huh. Yo creo que lo que pasó con pandemia a todos nos puso a luz que es sumamente importante, más allá de la importancia que tenga la tecnología en el día a día, pero bueno, estuvimos renovando la red de internet, de comunicación, compramos algunas computadoras nuevas, reacondicionamos otra y la reubicamos, era fortalecer también el centro de quinoterapia, que es un centro que está alejado de la dirección, y había que equiparlo. Así que bueno, estuvimos haciendo un mantenimiento del techo, Bien, eso vi. el techo de la pileta, que es un techo corredizo. Bueno, como es una pileta que de agua prácticamente caliente, que oscila entre los 34 y 37 grados, emana mucho vapor, sobre todo en esta época del año, y con los productos eso Sí, impacta en el daña, techo. daña, daña la parte de edilicia. Entonces, al poder correr el techo, abrirlo, cerrarlo un poquito más allá del frío que haga, se evapora todo los productos que con la Sí. evaporación, valga redundancia, daña Impactan la los estructura, claro, materiales, las sí. estructuras. Siempre me planteo y siempre me olvido preguntarte, y ahora me acordé. ¿Cómo está tomado Concordia cuando hablamos de esta ente provincial, institución provincial que congrega a todos los sectores de discapacidad? ¿Cómo se toma Concordia? ¿Por qué? Porque estoy detectando del impacto de lo que es la ciudad de Concordia, ¿no? Estamos hablando de una ciudad de mayor de 200.000 habitantes, con presencia importante, y uno ahí toma la magnitud de Concordia. ¿Qué te dicen de Concordia cuando tenés contacto con la provincia, cuando tenés contacto con otras ciudades? Por ahí no sería No, quien porque yo lo ya a tenga que mí ya me decir. llegó el Pero somos, comentario a ver, hace que muchos años, Pablo. captan cosas de Sí. Concordia por el laburo que están haciendo acá en discapacidad en Concordia para tener su grado de aplicación. Pero me manifiestan, pero Concordia es un monstruo. ¿Viste? Entonces vos decís, claro, yo lo naturalizo porque vivo acá, pero es verdad, es un monstruo. Hay un montón de desarrollo que se han hecho de políticas públicas desde años en Concordia, que no solo por discapacidad se han tomado como ejemplo Sí, sí, sí. o pruebas a seguir. Yo siempre digo que nosotros lo que tenemos que por ahí corregir es esto de políticas públicas, sobre todo en sectores como el nuestro, que son a largo plazo, ¿no? Claro. Entonces, bueno, a mí me tocó asumir en septiembre, en agosto, oficialmente en septiembre, pero en agosto ya estaba del 18, y en muy poco tiempo tomar la decisión de qué era lo que había que modificar, de lo que había que continuar, de lo que estaba bien o estaba no tan bien para seguir desarrollándolo. Y eso también facilitó Seguro. esta gestión, este equipo de trabajo. Y como yo Vos ya siempre. cargaba con una experiencia laburando en discapacidad. Esto también para contarle a la gente por ahí, Marcelo ya venía con un bagaje importante trabajando con esta Sí, no temática. digo que haya facilitado un montón, porque bueno, uno conoce la tarea de campo como profesor de educación física en diferentes áreas, escuela o la dirección en ese momento de deportes, o también mi paso por PROMAR durante 7 años, y sí, eso ayuda, por supuesto que un material, pero también está lo otro que es el acople político, que es difícil, pero bueno. Como yo en reiteradas veces lo he dicho acá en tu programa, para mí el trabajo articulado no hay forma de derribarlo. Y sobre todo cuando se hace a conciencia, ¿no? Nosotros tuvimos una directora provincial de discapacidad hace muchos años que falleció el 2 de abril, un 2 de abril, justamente porque quería llegar de Buenos Aires a un acto. A Paraná, que fue la licenciada Flavia Mena, y tuvo un accidente entre Villaguay, Sí, a sí, la sí. salida de Villaguay. Ella siempre decía, el tema es conciencia, ¿no? Si nosotros logramos captar que las personas que realicen algo lo haga a conciencia, no solo en la forma de razonar, sino ciencia, la parte de ciencia, conciencia, o sea, técnicamente, que era un juego de palabras, yo creo que nuestro país hoy no estaría viviendo lo que está viviendo, Mira ¿no? vos, la verdad que Y a no. mí es una de las tantas buenas enseñanzas que nos ha dejado Flavia en su pasar por acá, por la tierra y por el área. Y tratamos, yo todos los días trato de, con el equipo, de hacer esto. Hagamos algo que quede, que perdure, ¿no? Que no sea un parche, porque si lo emparchamos hoy acá, mañana seguramente el caño va a reventar en otro Sí, sí, lado. sí, sí, sí, sí. Bueno, ahora en este caso de la familia, hay el sector religioso, una parroquia, que estaba preocupada y estaba haciendo la denuncia, demandando, pedido, ¿no? Denuncia en el buen sentido. Pero bueno, pero no es asistir, asistir. Nos llevaba tiempo, ¿no? Mira Y vos. eso que la gente no cree que porque pasa el tiempo y no se soluciona, no se está haciendo. Y no, se está buscando la solución, pero que sea permanente, ¿no? Que no sea un parche, que no sea... La frazada corta, ¿no? Ese, te tapa la pata, tenés frío, te da frío la Entonces, cabeza. Entonces, bueno, ahora ya el viernes vamos a hacer un abordaje interinstitucional que Bien. Viene la gente de Paraná, del IPRODI, y bueno, y el municipio de Concordia a través de la Dirección de Discapacidad, a ver, que, porque no va a pasar solo por la estructura edilicia de la casa, o de la comida, o del pañal, o del certificado de discapacidad, sino también es una familia muy vulnerable, hay que ver quién se hace cargo, cómo podemos articular. Hay a veces familias que capaz son 6 o 7 y nadie está en forma, no tiene una formación primero sociocultural ni tiene una condición intelectual como para llevar al frente este compromiso, ¿no? Sí, está bueno que sí. Hoy, laburando igualmente con libertad, ¿cómo te sentís teniendo en cuenta la gestión de Alfredo Francolini y la secretaría a la que pertenecés? Porque la verdad que en muchos casos tenés que tomar decisiones también propias, a veces requerís de libertad o hablar con ellos. ¿Cómo estás trabajando ahí? Yo siempre lo remarco y siempre digo lo mismo, y no es para quedar bien ni con el intendente de turno ni con el secretario de turno. Ahora en septiembre, como dije, en agosto fue la convocatoria, en septiembre aparecieron los papeles oficialmente. Desde ahí, del 18 a la fecha, siempre con prudencia, se ha hecho un trabajo tranquilo, totalmente con libertad, con el respaldo siempre, que eso es fundamental, institucional y por supuesto de superiores, ¿no? Hoy mi secretario es el doctor Mauro García, al cual también somos muchos de dialogar, y eso eso te lleva a la confianza y a la construcción, Pablo. Y ni hablar con nuestro intendente Alfredo Francolini. Se explica, se lleva las acciones, primero se evalúa a ver qué es lo que va a traer con consecuencias. Nosotros, para alargar la línea de videollamada por WhatsApp para las necesidades de las personas con discapacidad auditiva, primero hicimos una evaluación, qué repercusión iba a tener, qué es lo que se iba a necesitar. Yo siempre digo no alargar para hacer una publicación. Y yo creo que, bueno, que tanto tiempo trabajando y explicando, el funcionario, bueno, ni hablar con Alberto Armanaschi, que hace años que nos conocemos a través del trabajo por discapacidad. Es la confianza y también este código de trabajo, de entendimiento, que sabemos que no se hace por hacer. Te preguntaba esto porque me enteré que has destrabado situaciones complejas, que obviamente, y está bueno y lo celebro a Marcelo que haga esto, no es que lo publicitó, sino que lo resolvió. Y entonces yo dije... debe tener una libertad para trabajar, y lo bueno que es que te hayas hecho presente en situaciones complejas que se han resuelto, eso está bueno, ¿no? Pero es una cuestión tuya, personal o no. No, a ver, es una cuestión de funcionamiento, la dirección es vertical a la sociedad, perpendicular o vertical o transversal a la sociedad. Transversal, ahí está. Yo creo que tenemos que estar en todos los espacios, no... Hay algo que por ahí razongo, es cuando una persona llega a la dirección y me dice, no sé, de la radio FM Lourdes me mandaron acá porque yo quería hacer una nota, pero tengo el certificado de discapacidad. ¿Y cuál es? Usted es persona. Primero es persona, después una persona con discapacidad. Entonces, todo lo que tiene certificado de discapacidad va a parar a la dirección. Y no es así. Hay un rescalo de obras públicas, bueno, atención, es obra pública. Bien. O sea, tránsito... un montón de organismos, pero también es un cambio cultural, Pablo, y esto yo siempre digo que la bisagra más grande fue ahora en el 2020-2021 con el tema pandemia, y eso se puede ver, porque si no, vacuna. ¿Quién va a vacunar a Marcelo Primitivo? ¿Quién va a operar a Marcelo Primitivo porque es una persona con discapacidad? No, tiene que ir al centro de salud, tiene que ser atendido. Entonces, todo esto conlleva un trabajo primero educacional con la sociedad, concientizar. Y bueno, después marcar un trabajo lineal. Entender esto de que, bueno, estamos con un vecino que es una persona que tiene un certificado de discapacidad. Pero si va a reclamar algo, que lo reclame en el lugar que corresponde. Y esto yo creo que lleva a destrabar estas cositas que, no sé a qué te referí, pero ha habido un par de situaciones donde se ha podido lograr porque dialogando hemos podido mostrar cuál es el camino, no sé si el correcto, pero por lo menos el camino más cercano a lo que sería la corrección, ¿no? Consultas, creo que ya lo hablamos, pero te lo pregunto de nuevo porque han llegado, que tiene que, es un caso puntual, le mando saludo a Osuna, el apellido, que me dijo preguntarle directamente tema tránsito, tema curso, tema discapacidad para hacerlo. Vos ya lo hablamos a este tema. Mañana del Sur, más. Lo hablamos antes que asuma el actual director de... Antes de Zavala. ¿No? Es una materia pendiente, pero bueno, también yo respeto los tiempos de reorganización, porque no es fácil llegar a una dirección. Lo tengo en agenda de retomar, en realidad lo tengo que hablar con él, de retomar el curso que en aquel momento lo hicimos con el director de turno que estaba, que era Walter Báez, que fue para personas con discapacidad auditiva. Exacto. Sí, pero está en la agenda, Pablo. La verdad que buenísimo. Marcelo, te tengo que despedir en función del horario. Agradecerte un montón por esto de acomodarte para tenerte, porque queríamos tenerte en vivo. Así que te agradezco. Gracias por los regalos. A los dos. Esto también para Marina. Porque Marina habrá hecho pie para recordarte, por lo menos. Sí, sí. Lo voy a decir así. Así no, te agradezco a ella también. Marina cuando me dijo, mirá, vamos a comprarle, bueno, vamos. Ahí está, claro. Y hoy está, regalo, una demostración de cariño enorme. Marcelo, un gustazo como siempre tenerte, me encanta que vengas. Y bueno, nos reencontramos en el próximo micro. Bueno, Pablo, muchísimas gracias. Yo te dije, para nosotros es sumamente importante este espacio. Hemos ganado un montón en lo que es información y concientización gracias a la radio. Me gusta esto que decide políticas a largo plazo, ¿no? Que se va Marcelo por X motivo, porque se va a un lugar más arriba y esperemos que así sea, y decir las políticas quedan. Eso es uno de los desafíos. Al segundo piso. No, pero yo creo que, a ver, si uno hace, deja o trabaja con las políticas públicas y se realiza tareas y las hacemos firmes y quedan implementadas en nuestra comunidad, por ahí es difícil después retroceder. Yo creo que el dicho este, hay que dejar la vara alta como para que el que venga atrás le cueste saltar o intente entrenar más para saltarla, eso desde el campo del deporte, ¿no? Pero yo creo que vuelvo a insistir, si no son parches y se viene esto de generación en generación cubriendo necesidades inmediatas que son permanentes. Entonces yo siempre apunto y se lo digo a los padres también, nosotros no somos eternos, ni el papá ni entonces el chico, con la persona con discapacidad tenemos que buscar la independencia, generar los recursos para que el que esté, él pueda subsistir en esta sociedad.